con la organización de este primer encuentro. Ingeniera Olga García Araya, buenos días. Gastón Guido le saluda en Infocampo Radio por Belgrano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, ingeniera. Bueno, ¿en qué consiste este encuentro? Cuéntenos un poquito también cómo es la producción de hongos en la Argentina y, por supuesto, también en Latinoamérica. ¿En qué va a consistir este evento? Bueno, este va a ser un encuentro de dos días en los cuales nuestra pretensión es que Buenos Aires se transforme en la capital fungi de Latinoamérica, decimos nosotros como eslogan del encuentro. Ajá. Un poco la idea es apuntar a los agujeros negros que tiene el sector, ¿no es cierto? Como son, necesitamos, digamos, crear un espacio de intercambio de experiencias y oportunidades de negocios para emprendedores, productores e inversores de la región, fomentar foros regionales de intercambio de información y redes asociativas entre los productores, estimular la capacitación y profesionalización del sector y promover el uso y el consumo de los hongos comestibles y medicinales, tanto en la industria como en la gastronomía y en la alimentación familiar. Esos son los cuatro objetivos o pilares que va a tener el encuentro, que tienen que ver con un poco con las falencias, ¿no?, que encontramos en el sector. Claro. ¿Y cómo está la situación en nuestro país respecto del cultivo de hongos o de la producción de hongos? Bueno, no puedo decir que haya avanzado demasiado, digamos. El cultivo de hongos comestibles sufre los mismos avatares que cualquier otro emprendimiento, y tal vez mucho más por tratarse de una producción alternativa o no tradicional, como pueden ser otras también, como los arándanos, las aromáticas, las alcaparras. Es decir, estamos todos enmarcados dentro de lo que es las producciones alternativas y, bueno, y tratando de profundizar o tratando de salir adelante. Realmente el interés es muy grande. Nosotros con la página Agroconsultora Plus movemos mucha gente por año que se anota nuestros cursos a distancia. Realmente es asombroso cómo en el mundo virtual la gente encuentra un espacio de capacitación. Realmente es sorprendente la gente que se anota. Ajá. Entonces ahí nos damos cuenta del gran interés que hay sobre estas producciones. Lo que pasa es que muchas veces el mercado no acompaña por la infinidad de cosas que ustedes repiten, sí, en su programa, ¿no es cierto? De todas maneras, estos cultivos, estas producciones no tradicionales son muy atractivas para el consumidor. Hay un consumidor interesado en estos productos que normalmente se encuentra en ciudades grandes como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata. Sí. Digamos, hay centros de acopio de estas producciones que son un poco de la que vivimos nosotros los productores alternativos. Claro. ¿Y en Latinoamérica cómo está la situación? Es variable, eso es bastante variable. Yo le podría decir que una cosa es México y Brasil, donde el desarrollo de los hongos comestibles es muy fuerte. Sí. Y otra cosa es el resto de Latinoamérica, por decirle, ¿no? Uh-huh. En Chile también hay un desarrollo muy grande, sobre todo de lo que significa recolección de hongos silvestres. Uh-huh. Y después, bueno, estamos todos los otros países. Por ejemplo, en Perú hay un gran productor. En la Argentina el cultivo más importante es el champiñón. Es decir, son como pinceladas. Pero, digamos, los países que se destacan en cuanto a lo que es desarrollo es México, sí, y Brasil. Claro. Aquí está Horacio Esteban, ingeniera, que le va a hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, ingeniera? Buen día. ¿Qué tal, Horacio? Bien. Nuestro programa normalmente llega a los productores, a toda la cadena, pero también tenemos mucha audiencia de la ciudad, que muchas veces cuando se le habla de los hongos y se le habla de los champiñones y se habla de las gírgolas, es como que tiene un poco confuso el panorama. Usted decía que, bueno, que el champiñón es lo que más se produce en nuestro país. ¿Cuáles serían las características de cada uno y de qué manera uno puede aprovechar mejor, incluso aquellos que a veces intentan consumir más el producto, pero a veces se ven medio como reticentes? Bueno, fundamentalmente este tipo de productos, o sea, básicamente los hongos comestibles, son muy buscados por la gente que entiende lo que es el buen comer, ¿no es cierto? Es decir, gente que por ahí tiene más información respecto de lo que es la alimentación saludable, y entiende que es importante o necesario atender los factores de riesgo que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares o con problemas de cáncer o con cuestiones que están ligadas directamente con el mal comer. Y en este punto los hongos comestibles cumplen un rol esencial, porque los hongos comestibles tienen un valor nutritivo, un valor nutricional muy, muy importante en cuanto a que, por ejemplo, aportan vitaminas del grupo B que normalmente se encuentran en los productos de origen animal. Y esto sería una forma, digamos, de, no digo de reemplazar, pero sí de compensar a lo mejor un poco la baja en el consumo de carnes rojas que nos lo recomiendan todos los nutricionistas y cardiólogos. Una manera sería compensar, digamos, dentro de la dieta, con la presencia de hongos comestibles, las vitaminas de grupo B y algunas proteínas que se encuentran en productos de origen animal. Es decir, acá lo que hace falta es una fuerte campaña de difusión y de información respecto de las bondades que tienen que ver con los hongos comestibles. Lo que pasa es que cuando se habla de hongos, la gente o el público en general lo asocian normalmente a lo venenoso, ¿no es cierto? A lo mejor hubo dos o tres o aislados episodios de contaminaciones de gente imprudente que a lo mejor va a recoger hongos como flores del campo y después los guisa o los cocina, y entonces al no conocer el origen de esas especies sufre algún grado de intoxicación. Pero son realmente muy aislados los casos. Y estamos hablando de especies que son silvestres. En las especies que son cultivadas, como champiñón, la gírgola, el portobelo, el shiitake, es imposible que haya algún grado de contaminación o de intoxicación. ¿Usted está produciendo en dónde y qué tipo de hongo? Yo me dedico al asesoramiento y la capacitación. Ajá. En este momento. Realmente, la verdad que es imposible hacer todo. Yo durante un tiempo me dedicaba a la producción de gírgolas, pero después realmente los cursos a distancia nos absorben muchísimo tiempo, y en este momento me dedico a lo que es la capacitación a distancia por internet a través de la página de Agroconsultora Plus. ¿Sigue siendo la Patagonia un lugar privilegiado para la producción de hongos? No necesariamente la Patagonia. La Patagonia es un lugar privilegiado por la presencia de hongos silvestres que tiene, pero no necesariamente por el cultivo de hongos, porque el cultivo de hongos se puede hacer en cualquier clima, dado que es un cultivo que se puede realizar en condiciones de cautiverio y controlando en forma artificial la cuestión ambiental, ¿no es cierto? ¿Por qué le dicen a la gírgola reina ostra? ¿Por la forma? Le dicen hongo ostra. Ajá. Hay otro pleurotus que es el hongo rey, la gírgola rey. Sí, son distintas por el tipo, porque la forma que tienen forma como de corona algunos de ellos, ¿no? Básicamente el pleurotus eringui, que es una especie que en la Argentina no se produce, que le dicen la ostra real, tiene la campanita o el sombrero, es como si fuera una coronita de un rey. Incluso me han dicho, yo no he probado, pero me dicen que se puede comer cruda la provenzal. Sí, por supuesto, por uh-huh. supuesto que sí. Una ensalada de espinaca cruda con champiñón y gírgolas fileteados y un poco de ajo, aceite de oliva y limón es un manjar inigualable. Es decir, el hongo comestible se maneja como una hortaliza, digamos, claro. Eso es lo que es el grupo de las hortalizas, y se puede, de la misma manera que una espinaca hay que comerla cruda, que nosotros la cocinamos porque nos enseñaron nuestros padres, pero en realidad pierde todas las propiedades, sobre todo el contenido de hierro que tiene al cocinarla, y las vitaminas. Lo mismo pasa con los hongos comestibles, fileteados y en una ensalada son deliciosos, ¿no? De todas maneras se pueden cocinar. Ahí en el encuentro que nosotros estamos organizando para el mes de noviembre, viernes a la tarde, sí, se hace la presentación de un libro, el libro El sabor de los hongos, sí, escrito por Miguel Bufo, que es un chef oriundo de Bahía Blanca. Ajá. que va a terminar con una degustación. Así que ahí los ahora quiero probar todas esas cosas ricas. Por entonces. Supuesto, están invitados. Bueno, ingeniera, entonces le recordamos a los oyentes. Primer encuentro latinoamericano de productores de hongos comestibles y medicinales.